Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Estamos nuevamente aquí con el programa Divulga Ciencia de todos los jueves. Mil disculpas que nos hemos perdido un poquito. Bueno, este día les traemos algunas noticias. Mi nombre es Javier Oña, soy parte de la Sociedad de Divulgación de Ciencia y Tecnología Quinto Pilar, y es un gusto tener nuevamente a ustedes aquí en este programa. Y vamos a tratar de conversar un poquito de un tema súper interesante que hemos estado conversando con nuestros amigos. Lamentablemente, Roberto Vallejo, Lida del Quinto Pilar, pues no nos puede acompañar debido a unas actividades. Sin embargo, este día hemos preparado un poquito sobre el tema del vegetarianismo, ¿sí? Este tema es muy discutido hace muchos años, ya que existen un tipo de preguntas que siempre creo que nos hacemos como humanos que, bueno, consumimos, y nos preguntamos tal vez si es que el vegetarianismo puede ayudar al planeta o no. Para esto, pues les animo a que nos escriben. Recuerden que estamos como Divulgaciencia. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter como Divulgaciencia, ¿sí? Y muchísimas gracias a nuestra casa, Radio de la Cultura, 940 AM. Ok, un poquito para empezar con este tema que es muy discutido, pues tenemos que conversar sobre tal vez cuál es el origen de este del vegetarianismo, ¿no? ¿Dónde, cómo apareció, cuál es su definición o cuáles de sus aspectos, ¿no? Para esto vamos a hablar de unas 6 curiosidades sobre el vegetarianismo que creo que les gustará bastante a nuestros amigos radioescuchas. Por ejemplo, sabemos que el vegetarianismo es el hecho de abstenerse de ser carnívoros, pero ¿qué tanto sabemos de ellos? Una definición, por ejemplo, se conoce que el vegetarianismo es una persona que rige a través de ciertas normas alimenticias donde su dieta no lleva el consumo de carnes de animales, ya sea blancas o rojas. Incluso estas personas no solo no las ingieren, sino que tampoco utilizan las pieles. ¿Sí? Recordarán cada uno de ustedes, pues, este tipo de vegetarianismo creo que no nos hemos preguntado durante toda nuestra vida, ¿no? Desde niños, adolescentes, hasta adultos, sino que esto llega incluso a debatirse ya más, no tanto dentro de nuestras familias, a menos que tengamos padres vegetarianismos, sino que se va aprendiendo en la escuela, en la universidad. No sé, nuestro amigo Pancho, tal vez, ¿cuándo fue la primera vez que escuchó este término? Claro, es bastante controvertido, por ejemplo, ya que se debe a muchos factores, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, factores culturales, también la religión. Recordemos que en otros países del mundo, como en la India, justamente no se consume vacas. Y obviamente en otros países, por ejemplo, qué sé yo, un ejemplo aquí nomás en Sudamérica, en Argentina, por ejemplo, ellos son uno de los, como decir, consumidores de esta carne de res, ¿no? En cambio, en otros países, por ejemplo, ciertos animales se los comen, mientras que otros no. Y aquí, por ejemplo, podemos conversar sobre por qué preferimos ciertos animales consumirnos y a otros no. Entonces, justamente tenemos aquí a nuestro compañero Rafa Villacrés. Él también es parte de Quinto Pilar y, bueno, él nos va a comentar un poquito sobre estas dudas que tenemos, ¿no? Entonces, bienvenido, Rafa. Esto es un poquito, pero bueno, así es. Sí, no. El tráfico está duro. Gracias, Javi. Gracias a todos. Soy Rafael Villacrés, parte del colectivo de divulgación científica Quinto Pilar. Y bueno, nosotros en general trabajamos para concientizar en muchos temas. Somos personas apasionadas y muy curiosas. Y a nosotros nos interesa empezar un debate, yo creo. Y el vegetarianismo es un debate bien amplio, en donde hay muchas posturas. Y obviamente existe una postura científica. Y la postura científica nos dice que, en primer lugar, en el punto de la salud, por ejemplo, hay asociaciones que se llaman dieterias. ¿Ya? O si no estoy bien, es dietéticas o dieterias, una de las dos. No recuerdo bien. Son asociaciones que investigan sobre las dietas vegetarianas. con una gran cantidad de datos, de metaanálisis, que son son artículos científicos, muchos artículos científicos que llegan a una conclusión similar. Y bueno, tenemos los datos de la Asociación Dietética de Canadá y sí, de Canadá y de Estados Unidos. Entonces, todas ellas sacaron la conclusión de que una dieta vegetariana ovoláctea, que sería con el consumo de leche y huevos, o una dieta vegetariana estricta, o como se le conoce comúnmente de vegana, bien llevadas significa que tengas una diversidad amplia de verduras, frutas, bien, granos, etcétera, todo lo que exista en el mercado y más allá. Entonces, si tú comes con diversidad, no vas a tener ningún problema, más vas a evitar muchas enfermedades y problemas que están relacionadas al consumo excesivo de la carne. Pero hay un punto importantísimo que se ignora en todo lado, y en especialmente en las personas veganas y vegetarianas también. Yeah. Es el consumo de la vitamina B12. Entonces, es el único problema que una dieta, incluso bien llevada, nos puede, vamos a tener deficiencia de vitamina B12. Y para los que no sepan, la vitamina B12 es importantísima en el ¿En dónde para todos. Más podemos encontrarlas? La vitamina B12 en animales, en productos de animales. Pero obviamente, si es que soy vegetariano, tengo que encontrar una alternativa. Y si hay alternativas, obviamente hay pastillas. Entonces, eso se tiene que tomar como suplemento. Ya, justo Rafa, bueno, al iniciar el programa mencionaba que, por ejemplo, este tema es muy, muy controversial. ¿Y por qué es? Porque, por ejemplo, hay gente tal vez muy extrema, podríamos decir, en los que están en medios y los que generalmente no les paran bola, como decir, al vegetarianismo. Pero, por ejemplo, me preguntaba, por ejemplo, no sé, yo desde niño, desde adolescente, o sea, todavía no tenía este conocimiento o algún dato de... Entonces ahí me preguntaba, tal vez tú, Rafa, ¿en qué edad tú conociste de eso? ¿O consideras que desde niño tú tenías este pensamiento de vegetarianismo? Yo desde niño tenía una pena tremenda sobre los animales, pero mi amor por la carne fue más fuerte y mi indiferencia también, así que pasé de largo de eso, ¿no? En el sentido de los derechos de los animales, que me parece una lucha importante también. Pero yo sí tomé conciencia cuando ves los datos, los de la FAO, de las Naciones Unidas, igual, metaanálisis en todo lado, es igual. El punto es que la ganadería que tenemos no es sostenible. De hecho, si es que les preocupa mucho el calentamiento global y que las selvas y los bosques... bueno, su conservación, un dato es que la agricultura, principalmente que va hacia la cría de animales, es la que más destruye el medio ambiente, los ecosistemas. No es la minería, no es el petróleo, no es ni la urbanización. Obviamente destruyen, tienen su tasa de destrucción, pero la agricultura para alimentar a los animales es la más destructiva en ese punto. Y también los animales producen metano, que también es, ayuda a empeorar todo el clima, favorece al cambio climático. Entonces, desde ese punto de vista, cuando yo supe eso, dije no, yo no puedo seguir con esto. O sea, quiero por lo menos hacer lo mínimo, quiero no ser parte de empeorar, ¿no? Claro. Y por ejemplo, bueno, este tu caso y súper entendible, ¿no? De que ya tenías como que esa concepción o algún conocimiento. Y en el caso, por ejemplo, de otras sociedades o de otras culturas, por ejemplo, yo un poquito conozco de esta parte, de que existen muchos factores tal vez que te lleven a tener una dieta, digamos, ya que incluida en el vegetarianismo, por ejemplo. Por ejemplo, como indicaba en la India, por ejemplo, ahí no se sacrifican, por ejemplo, a vacas, ¿no es cierto?, para su alimentación. Sí, son más o menos, creo que la mitad de la población es vegetariana. Pero ello es por cultura, por religión. Claro, y por ejemplo en Argentina, por ejemplo, ¿y qué ocurrió tal vez? Porque ahí es... Ellos son duros, tienen una tasa altísima de per cápita de consumo de carne. Y recuerdo, por ejemplo, en Uruguay... Uruguay es más, la tasa per cápita es más alta que en Argentina. Y ahí tienen, creo que, las mejores reses que he escuchado, o sea, y eso es lo que... Claro, pero tienes un país de 3 millones de... Pero per cápita sí es más alta, incluso que... Creo que es la más alta de Sudamérica, el consumo de carne por persona. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cómo jugar? O sea, ¿cómo llegar a esa gente, por ejemplo, de acuerdo? Porque yo creo que la solución no es prohibir, ¿no?, estas cosas. Y realmente tu dato interesante, decías, una diversidad que existe de alimentos, que puedes sustituir. Entonces, aquí también en la siguiente parte del programa, pues vamos a hablar tal vez de esos tips, ¿no? Porque obviamente la idea de transmitir este conocimiento es de dar, como decir, no asustarle a la gente que, bueno, ya no tiene que comer carne, uno tiene que comer el pollo. Creo que sí tenemos que ser flexibles en las herramientas para generar un cambio, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé dejando las carnes rojas, el cerdo, comía carnes blancas, pescado, pollo. Y de a poco luego se me hizo más fácil. Obviamente hay que aprender sobre nutrición, hay que ir a un doctor, hay que ir a un nutricionista. Pero en datos generales, si es que alguien está interesado en dejar la carne, si tú tienes una dieta bien llevada de diversidad de alimentos y tienes que, bueno, y necesitas información, un nutriólogo te podría ayudar para suplementarte con la vitamina B12. Después de eso, tú no vas a tener ningún problema. Más bien, todo lo contrario, vas a tener beneficios. Te vas a evitar todas las sinnúmero de enfermedades que produce el exceso de consumo de carne, ¿no? Perfecto. Bueno, esos beneficios vamos a hablar un poquito más adelante. En estos momentos nos vamos a un corte comercial. Les recuerdo que nos pueden encontrar tanto en Facebook, en Instagram y en Twitter, ¿sí? Como Divulgaciencia. Ya volvemos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Centro Psicológico Inspira presentan la exposición Encuentros. Los artistas que participan son Jacqueline Sari, José Daniel Zapater, Janet Charles, Vanessa Gordón, Patricio Bedón y Pablo Quevedo. Las obras pictóricas están plasmadas en la técnica del óleo, con temas donde predomina el paisaje, la naturaleza y los abstractos. Toda esta creación artística bajo la guía del artista Beriosca Meneses. La inauguración se realizará el miércoles 18 de julio y permanecerá abierta hasta el próximo 24 de julio a las 18 horas. En el área de la mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Encuentros. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana, Ayer y Hoy, de Alexandra Quintero. Sus obras presentan una conexión histórica y cultural entre América Latina, la cultura griega, hindú y egipcia. Venga y participe de las conferencias en la Sala Benjamín Carrión a las 6:30 de la tarde. Miércoles 27 de junio, Interruralidad y Género. Jueves 28 de junio, Interculturalidad Afrodescendiente. Viernes 29 de junio, Historia de la Nación Afroecuatoriana en la Sala Jorge Carrera Andrade, de la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 30 de junio, presentación de danza intercultural afroecuatoriana, junto a Karen Villa y Roxana Rojas, en el hall de la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana. La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de julio. Le esperamos, la entrada es libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al concierto de guitarra clásica de Darío Torres. Darío Torres cuenta con una amplia trayectoria profesional y excelente formación académica. En el concierto, los asistentes disfrutarán de música ecuatoriana para guitarra clásica, de obras de Beno Beltuma y de la mítica banda británica Los Beatles. Este miércoles 18 de julio a las 8 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Las entradas las puede adquirir el martes 17 de julio, desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde, y el miércoles 18 desde las 9 de la mañana hasta el inicio del concierto. Mayor información al 0995-762850. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. El ensamble de Chelos Prieto y la Fundación Casa de la Música invitan al tercer Festival Quito Chelos 2018. El tercer Festival Quito Chelos 2018 es un proyecto pedagógico musical que convoca a violonchelistas y músicos en general a participar de una jornada en beneficio de la educación musical, el arte y la cultura del país. Este festival cuenta con la participación especial de dos prestigiosos chelistas, Germán Marcano de Venezuela y Diego Dietchkov de Canadá, y la participación de María Tejada. No se pierda el ciclo de conciertos a realizarse del 9 al 12 de julio en la Casa de la Música a partir de las 8 de la noche. ¡Le esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! No te pierdas la mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Oh, yeah. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, estamos de vuelta aquí. Mi nombre es Javier Oña, y estamos junto a Rafael Villacrés, que es parte de la Sociedad de Divulgación de Ciencia y Tecnología, Quinto Pilar. Bueno, Rafa, como habíamos mencionado, pues hay bastantes curiosidades en este tipo de conversación, ¿no? De tema muy interesante de lo que hablamos de la salud, por ejemplo. Entonces, sí, Javi, yo te quería contar sobre lo que tú dijiste de que el punto no sería obligar a que la gente no coma carne. Y sí, obviamente no es obligar. Yo creo que la concientización es lo primero, la educación. ¿Por qué es que hay esta concientización sobre el consumo de carne? Bueno, obviamente lo obvio y lo que creo que todo el mundo sabe es por los animales, que los derechos, hay gente que aboga por eso, que me parece genial, pero otra también es por salud, y creo que, bueno, para mí, sí, creo que es mi opinión, pero la más importante es por el medio ambiente, porque la ganadería y la agricultura que está relacionada con la ganadería, es decir, para alimentar a los animales, no es para nada sostenible y está haciendo un daño inmenso. Entonces, por eso también creo que ha tomado fuerza en todos lados, e incluso también porque aporta también al cambio climático. Entonces, es importantísimo tratar este tema. Y el punto, por ejemplo, yo he visto que hay personas que... O sea, creo que ya solo por el hecho de consumir menos, ya lo estás haciendo. Es importantísimo. Y eso sí, directamente para tu salud. Porque el consumo excesivo de carne, especialmente de las carnes rojas, los embutidos y todo eso, es perjudicial. Eso es un hecho. Y solo con el punto de consumir menos carne, creo que ya lo estamos haciendo. Y mucho más, por ejemplo, hay también, no sé si alguna vez has escuchado campañas como el lunes sin carne, el fin de semana que no comas carne, come otra cosa. En todo lado, en Quito, por ejemplo, hay una explosión de restaurantes vegetarianos que tienen una comida exquisita. Y creo que eso también me ayudó a convertirme en vegetariano. Porque creo que a todos nos asusta o nos ha pasado de que, hijo, si dejo la carne, pues me queda solo el arroz, la lechuga y el tomate. Y entonces no, y no es así. Entonces yo me acuerdo que fui a estos restaurantes y a algo que nunca había probado en la vida, unos platos exquisitos, y sí, todos eran sin carne. Perfecto. Y bueno, esto es interesante, ¿no? Porque en Ecuador nos cuentas que ya está creciendo este tipo de... Especialmente en Quito. ¿Cómo lo manejarías? ¿Algo publicitario o algo más de incentivo sea para el consumo? Porque, no sé, muchas veces también ciertos productos... Y bueno, antes que nos cuentes un poquito más, quería comentarte un dato nomás que... Bueno, hay una información que menciona que la mayoría de vegetarianos son personas jóvenes, mucho menores de 18 años, y la mayoría son mujeres. Aquí también, bueno, era el cuestionamiento, por ejemplo, tal vez este vegetarianismo sea... ¿Moda? Sí, también es moda. ¿Una moda sí. O qué es lo que ocurre? Novelería, sí, también es. Pero yo desde ese punto de vista digo, bien. Si es que una moda, una novelería... es bien llevada, tiene una dirección constructiva, pues bienvenida. Y creo que eso pasa con el vegetariano, sin duda, porque como les describí antes, tenemos un grave problema, y sí, otro más, es difícil, pero sí, bueno, con la agricultura. Y claro. Con la agricultura para alimentar animales y con la ganadería. Claro. Bueno, esta información es, bueno, se abre justamente las brechas porque, bueno, te doy el caso de los niños, por ejemplo, que muchas veces ellos no comen vegetales, por ejemplo. Y esto es necesario, así como los datos que tú nos indicas, por ejemplo. ¿Cómo al niño tal vez llegar, o no sé, debería ser las etapas, no soy parvulario ni profesor de infante, pero justamente veo en mis sobrinos, o sea, que para mí se me hace muy difícil que ellos... comiencen a como que a experimentar la diversidad de vegetales que hay, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ahí llegan, tal vez cuando sean adultos, tal vez, vean que ya es necesario y todo eso, pero digo desde la niñez, ¿no? Es como que no, si es que no tienes unos padres vegetarianos, tal vez que inculquen atrás a tus hijos, tal vez eso también se pierda, ¿no? Y esta parte, ya hablando en la parte social de unas familias. O sea, sí, creo que si es que no te educan con algunos datos sobre eso, me parece difícil, aunque también el punto de vista de por los derechos de los animales también es fuerte y también creo que crece y también obviamente influye en los cambios de dieta de la gente. Pero yo pensaría de que... es la forma que preparamos los alimentos, los vegetales, de una forma muy simple. Es, no sé, más o menos hago una analogía como la educación. Es aburrida, es un poco a la fuerza, es desabrida. Entonces yo creo que es más o menos, se parece a eso. Entonces si tienen la oportunidad, y les recomiendo de ir por lo menos una vez a un restaurante vegetariano, van a ver cómo se prepara todas las verduras, que por lo general, especialmente a los niños, no les gusta, pero se prepara de una forma exquisita, o sea, los platos son exquisitos. O sea, existe la probabilidad de que les vaya a encantar, sí. De alguna forma. Y a mí me ha pasado con mi familia, con los menores. Por ejemplo, ellos son así, o sea, no les gusta eso, pero se les ha llevado a restaurantes vegetarianos y en donde las mismas cosas que no comen generalmente, lo comen y les encanta. Y luego les decimos, ¿saben qué? Son vainas, por ejemplo, algo que en mi casa no les gusta, son vainas, o brócoli, pero es vainas, solo que he preparado de otra forma, y les encanta. Perfecto. Y justo entonces, para esta parte, ¿cuál sería un dato, no, me estabas contando, científico, sobre la qué es lo que ocurre en la salud? Por ejemplo, en los veganos, ¿qué es lo que pasa tal vez en su sistema, de que obviamente no prueban, como decir, ningún tipo de carne, ¿no es cierto?, o ningún derivado? ¿Tal vez tiene algunas complicaciones de salud? ¿O ahí entra lo que tú mencionabas, tal vez otras opciones? Sí, quiero ser claro con esto. No soy experta en nutrición, tengo algunos datos muy actuales y serios, pero siempre es recomendable ir al médico y al nutriólogo. Pero como te decía, y nos dicen estas asociaciones y estos datos que tenemos, de que han estudiado las dietas vegetarianas, todas las dietas vegetarianas bien llevadas, es decir, con diversidad de alimentos de todas las áreas, hablemos de verduras, hablemos de granos, yeah, hablemos de cereales, de frutas, etcétera, etcétera. Entonces, si comes todo eso y más te suplementas con vitamina B12, porque los vegetarianos y los veganos especialmente van a tener deficiencia de vitamina B12. Tú estás bien, o sea, puedes llevar una dieta, una vida perfecta, normal. Y también, como te dije, evitar mucho de los problemas que puede traer el consumo excesivo de la carne, ¿no? Como, no sé, diabetes tipo 2, accidentes cerebrovasculares. Tal vez algún tipo de cáncer o no está tan... Sí, también sí. Hay un estudio, si no recuerdo si es de la OMC, ya, pero el estudio está vigente todavía, que ponía en un grado más alto a la carne roja y a la carne, a los embutidos, como un grado más alto en el sentido de cancerígeno. Entonces, bueno, es un poco debatible eso, pero... Sí, tal vez porque se trate tal vez si te exageras, obviamente te vas a complicar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no es que te va a dar cáncer por comer, claro, carne roja o embutidos, pero sí las posibilidades son más altas. Perfecto. Como el tabaco. Bueno, el tabaco sí es algo mucho más directo y más fuerte, pero más o menos así. O sea, a ti no te va a dar cáncer si fumas una vez o, claro, así. Perfecto. Incluso hay gente que tiene la suerte de tener una buena genética y un buen cuerpo, que dicen: yo he fumado toda la vida y nunca me dio cáncer. Claro, y esa es la controversia, ¿no? Sí, pero el punto es que las posibilidades de que te den cáncer es altísima, y la gente que ha fumado toda la vida y no le da cáncer son contadas. Por lo general te va a afectar, y creo que eso mismo pasa con las carnes rojas y los embutidos. Perfecto. Bueno, muy interesante, Rafa. Vamos a un corte musical. Pancho, si nos puedes ayudar. No se olviden que estamos en Instagram, en Facebook y Twitter como Divulgaciencia. Ya volvemos. Vamos a zapatear un poco. Mañana gallos cantan y campanan, desde temprano hay bailada y serenata en San Lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. A los pobres y mendigos, los nobles son insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos los espanto, payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Fiesta popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Secunda la vecina con el que siempre la espía, la señora del rosario con la que oficios varios. La de la vida alegre con la vida triste, la que es crítica del prójimo y el vencedor del triste. Paraguas y carteras saltan como bomberos, que el mundo se va a quemar. Ajusten el sonido, ilustren los oídos, mejor haber comido, ya la fiesta va a empezar. Y la balanza se rompe, ya no hay que medir, ya no hay que pensar, ya no hay que fingir, ya no hay que callar. Una vez al año, no hace daño. amor para el mundo. Esto es una fiesta popular. Bueno, regresamos nuevamente a Divulgaciencia. Recuerden seguirnos en las páginas de Facebook, en las plataformas de Instagram y Twitter. Seguimos con este tema un poco controversial. Bueno, no poco, sino bastante, Rafa. Justamente le comentaba mi posición, ¿no?, de este tipo de... Tal vez hay muchos datos científicos ahora... que a veces, por ejemplo, no puede ser muy divulgado, ¿no?, a la gente, como te indico. Tal vez a niños, adolescentes y adultos, tal vez no sea difícil llegar de una sola manera. Entonces, justamente por este motivo es lo que tratamos de dar un poquito de estos datos, tal vez a través de experiencias también, y para debatir, ¿no? Para debatir igual. Te comento, Rafa, que yo, por ejemplo, tuve en mi cuando estaba en la universidad, bueno, tuve un poco de controversia con muchos amigos, porque eran muy extremos, por ejemplo, en esta parte. Y muy extremos tal vez porque ellos tenían un conocimiento más que el que yo tenía, ¿no? Pero bueno, la cuestión es de que uno no se podía estresar porque era, o sea, creo que es la alimentación de cada uno, tal vez si te sientes bien, te sientes mal. Pero aquí justo entra esta parte interesante. Sobre la salud de la salud propia, ¿no? De cómo te sientes tal vez, y justo nos estabas yendo a contar un poquito de esto, de las fuentes de hierro, que muchas veces, por ejemplo, desconoce muchos vegetarianismos, y mira, ahí mismo también, aunque son vegetarianos, hay esta parte de que desconocen de este dato. ¿Nos puedes comentar un poquito? Sí, o sea, pienso que tal vez el activismo, la concientización extremistas sí son perjudiciales, incluso para el propio mundo del vegetarianismo. Creo que la proteína también es algo bien, bien, sí, popular. La proteína, el hierro se nombran cuando se habla del eso es lo debatido, ¿no? Te dicen dónde no hay proteína en los vegetales, tal vez. Sí, sí, sí. Pero como les dije, si es que uno tiene una alimentación bien amplia, en granos, por ejemplo, en los granos se encuentra bastante proteína, toda la que se pueda necesitar para estar sanos. Yeah. Especialmente en las, ¿cómo te dije? Siempre se me va el nombre. Los aminoácidos. Ah, no, en las legumbres. Las legumbres. Yeah. Las legumbres son extraordinarias. Es un alimento bien, bien completo, las legumbres. Ya, yeah. Y por ejemplo aquí, justamente yo recuerdo que hay una manera increíble de utilizar estos alimentos, ¿no? Tanto en ensaladas, acompañantes, aderezos, todo eso. ¿Cuál es la que tú te has sentido bien? O sea, hablando ya en la parte de salud, ¿qué es lo que dice chuta, no, comiendo esto? Yo te doy un ejemplo, la granola, por ejemplo. Sí, la granola con... ya iba a decir yogur, ¿no? Pero si soy vegano, no valdría. O sea, pero si eres vegetal... ¿O volácteo, sí? O volácteo, sí. Exacto, pero eso es lo que... Y creo que eso es típico, ¿no? Creo... Sí, y otra vez vamos al punto del extremo. Yeah. O sea, eso también... sí existe una clasificación de semi-vegetariano. Es la persona que de vez en cuando puede comer algún tipo de carne. O come... come menos carne, come muy poco, o solo come tal vez solo pescado o solo pollo. Sí hay una clasificación. Es una persona semi vegetariana y me parece genial, como te dije, solo por el hecho de reducir el consumo que uno tenía antes, creo que es el primer paso y es genial, y si la gente le gusta eso está bien. O campañas como te mencioné del un día sin carne, me parecen una iniciativa genial. Ya será para otras personas que tengan la capacidad y también el compromiso, y les recomiendo que sí, principalmente la educación, hay que asesorarse con médicos, con nutriólogos, para llevar una dieta ya vegetariana, tanto ovoláctea como vegana. Perfecto. Mira, aquí hay un dato interesante que dice, por ejemplo, a pesar de que los veganos, bueno, comer más verduras y frutas nos ayuda a prevenir algunas enfermedades, pero también es cierto que algunos alimentos nocivos son aceptados en una dieta vegana. Entonces, por ejemplo, todo tipo de postres, papas fritas, pizza y etcétera. Claro, entonces... Claro, la comida chatarra. Entonces, justamente esta... Como decir, estos hábitos tal vez, aunque, bueno, como entramos un poquito lo que habíamos comentado de que a veces es por moda esto, no significa que sea que te estás alimentando bien, aunque digas, no, sí soy vegano, pero realmente no sabes. Claro, tal vez puedes consumir bastante azúcar, bastante comida chatarra que tenga bastante azúcar, que por lo general, bueno, para un ovo lácteo no habría problema, porque no tienen componentes de carne, tal vez sí de lácteos y huevo y todo eso, pero si es que tienen mucho azúcar y son denominados, bueno, entre más procesado es lo que es más perjudicial, ¿no? Y se lo denomina como comida chatarra, entonces sí, también te harías un daño. Pero como te dije, mientras más diversidad tengamos en nuestra dieta, y no de comida chatarra, sino de la comida que la encontramos originaria, ¿no? La menos procesada, la que está del agricultor a tu casa. Esa es la importante. Y Rafa, y bueno, ¿cómo ves esta parte? ¿Cómo te ha ido con tu familia, por ejemplo? Y un poquito contándonos más, porque eso es lo que, por ejemplo, yo en mi caso, en mi hogar, yo no puedo como exigirles que miren, tal vez ya bajen la dosis de carne, sí, de pollo. No puedes. Y no deberías, porque puede ser una estrategia contraproducente. Pues yo creo que hay que educar, hay que difundir ideas serias, ideas que vienen de la comunidad científica. Creo que ese es un deber y una obligación de todos, especialmente para la gente como nosotros que trabajamos en divulgación científica. Entonces, eso es lo que he hecho en mi casa. He comentado sobre los temas de salud de los que les comenté, también del daño medioambiental, eso. Y bueno, yo creo que lo que he sacado es que se ve de otra forma el vegetarianismo. Nadie en mi casa se ha hecho vegetariano como yo, pero sí consumen menos carne y les encanta ir a los restaurantes vegetarianos por lo menos una semana, así, siempre. Le adoran full de los platos que venden ahí. Y bueno, yo he ayudado en eso porque les he llevado a todos los que yo conozco, y son bastantes aquí en Quito, no sé cuántos hay. Que les he llevado a probar. Sí, y les encanta. Qué interesante. Y Rafa, bueno, compartiendo un poquito, se han de preguntar, pues, Javier, ¿qué mismo es? Bueno, yo no puedo estar en ninguna categoría, porque desde pequeño recuerdo igual mi abuelita tenía ahí el pollo de campo, de qué sé yo, la red, a veces tenían güeyes, los chanchitos, por decirlo. Y obviamente eso es lo que hubo inculcando, ¿no? Ya de costumbre, tal vez, y nunca faltaba, por ejemplo, la proteína, en este caso, de carne. Sí, justo, Javi, me hiciste acuerdo. Dale, ¿no? Que Por ejemplo, hay carnes vegetarianas, incluso ya aquí en el mercado ya existen carnes vegetarianas. O sea, hay bastante diversidad de carnes vegetarianas. Pero en otros países ya existen carnes vegetarianas que vienen con la vitamina B12. Entonces, desde ese punto de vista ya podrías suplementarte, ¿no? Dependiendo también de la dosis, porque existe una dosis que requerimos los humanos de vitamina B12. Es una dosis bien baja diaria. Ya. Pero, por lo general, en mi caso, yo tuve que hacerme exámenes para saber cuál era mi cantidad de vitamina B12. Y yo, como soy vegetariano más o menos unos 5 años, tenía bien baja. Entonces yo tuve que suplementarme de una forma más fuerte para llegar al límite aceptable. Entonces yo consumía una pastilla de 1.5 miligramos. Ah, no, perdón, gramos. Gramos. 1.5 gramos de vitamina B12. Pero era porque yo estaba en un tratamiento para subir mis niveles. Pero si tú tuvieras tus niveles normales, la porción es bien baja. Si es que no recuerdo bien, es como 2 miligramos diarios. Y una pregunta aquí, bueno, un poquito. ¿Cómo te sentías, tal vez? O sea, yo no tuve ningún síntoma. Bueno, no somos médicos, pero más o menos si es que es muy bajo, creo sí, que es algo. Sí, sí. La deficiencia de vitamina B12 produce un cierto tipo de anemia, yeah, que no recuerdo porque el nombre es difícil. Sí, sí. Pero los síntomas, el principal síntoma es que sientes hormigueos en las manos y en los pies. Ese es uno de los síntomas más leves que tiene, pero tiene más, hay más síntomas, pero no recuerdo bien, pero esos son los primeros. Y después, durante años, si tú eres vegetariano o vegano, durante décadas también se puede decir, si es que tú no te suplementaste con vitamina B12, podrías también enfermarte e incluso afectarte tu cerebro con la demencia. Y lo que tú mencionas es muy importante, ¿no? Porque mira, si es que mucha gente, por ejemplo, aunque sea de novelera, no decide ya como que inclinarse por estas dietas, creo que necesita tener un conocimiento un poquito preventivo, ¿no? Como sí, tú dices, sí, lo sí. que tú has Yo dicho. Yo creo que con un nutricionista que sepa sobre vegetarianismo sería ideal. Genial. Y bueno, justo lo que te comentaba era que en mi caso fue increíble. O sea, justo no, dependía de las carnes, por ejemplo. Pollo tenía que yo comer. Pero bueno, esto creo que es la vida, como dicen, el trabajo, por ejemplo. Llegué a compartir con amigos también. Por ejemplo, ahí también lo que mencionas de que esta parte cultural también es como que te va, si por ejemplo te estás integrando a otras culturas y que ellos tienen una dieta. Fue una embarcación navegando, por ejemplo, eran canadienses. Ellos no consumían nada de carne, solo vegetales, todo eso. Y yo decía, bueno, aquí ya creo que me tocó morir, lamentablemente, en el mar. Pero no fue así, sino que ellos preparaban unos, por ejemplo, una comida deliciosa. Con los granos, con arvejas, lo machacaban y hacían. Y lo hacían unas tortillas, igual los vegetales, no duraba solo hasta 5 días de estos vegetales, pero ellos lo hacían refrito o algo con cebollitas. Y era como que, no, ahí me di cuenta de que sí podía, como decir, sobrevivir, por decirlo así, sin depender, como decir, tan gravemente de la carne. En realidad yo hice un cálculo, verás, yeah, sobre si una dieta vegetariana sería, bueno, o ovoláctea también, sería menos costosa que una dieta normal. Y la respuesta es sí, porque las pastillas que yo compré, las que necesitaba para suplementarme de B12 para un año, me costaron $8 para un año. Entonces yo con eso podía tener una o sea, ya prescindir totalmente de carne. Entonces ahorraría en eso, pero sí debí invertir $8 al año para tener suplementarme de vitamina B12. Entonces sería lo que tú gastas en un año en carne a $8 de la vitamina B12. O sea, hay una claro que diferencia. Sí, es bastante. Claro. Claro que si vas a restaurantes vegetarianos, allí a sí cuestan por lo general un poquito más o por lo general es igual. Un poquito más o igual. Claro, ahí sería cuál es la frecuencia en que vas a comer en restaurantes vegetarianos. O si te preparas la comida en tu casa o tus padres. Excelente, muy bien, Rafa. Qué interesante esta conversación. Y bueno, estamos por concluir este programa. Muchísimas gracias, Rafa. Y bueno, radios, amigos y amigas, creo que este tema es bastante debatido, pero creo que siempre en sus hogares tenemos que como que discutir estos temas que tal vez, tal vez ayude a otras personas, tal vez de que por comer mucha carne están enfermas, tal vez si se les da esta información de que tienen otras opciones. Entonces yo creo que ahí se va como que un poquito equilibrando, ¿no?, esta situación y el planeta, ¿no? Porque justo al inicio del programa era la pregunta, ¿sí? ¿Podemos ayudar a nuestro planeta siendo vegetarianos? Por supuesto. Perfecto. Para concluir, Rafa, una rápida frase o alguna acotación que quieras. Sí, respondiendo a tu última pregunta. Sí, mientras comamos menos carne y exista más concientización sobre el tema, primero sería una reducción o por lo menos que no incremente la destrucción del medio ambiente. Especialmente hay estudios sobre la selva del Amazonas, que es la principal causa de deforestación, es la agricultura para alimentar animales. Entonces, si es que consumimos menos, obviamente que se puede impactar en ese sentido. Y el otro es que los animales, especialmente los que se crían de una forma industrial, producen metano. Y el metano es un gas mucho más fuerte que el CO2 de efecto invernadero. Entonces sí, también podemos, y lo hacemos, contribuir de esa forma a salvar el mundo. A todo el planeta, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias, Pancho, por ayudarnos en este día. Y bueno, nos despedimos. Somos Divulga Ciencia y recuerden que estamos aquí todos los jueves a partir de las 5 en Casa de la Cultura, 9:40. Muchísimas gracias y hasta pronto.